Ya no me creo el más rapero, mucho menos el primero. Soy un viajero pa' ti, perro sin rumbo. Ando con los míos caminando por el mundo y si me creen bien. Y si no, ese no es mi asunto y no hallo la manera de hacerte entender que las cosas no se hacen a tu manera. Se hacen como uno quiera, no más, mamá. Cuando te pregunten por mí, dile que me fui lejito. Reflexionaba solito. A mirar desde una esfera de cristal, tu instinto y yo. Me atrevo a confirmarte. Más de la mitad de tu bro quieren bajarte. No pueden verte. Se achacan de sentir, dale. Que no sé por qué. Pero una enseñanza la vida me ha dejado. De que debo siempre estar preparado hasta el momento de partir. Hasta el momento de subir. Yeah, hoy soy otra persona, visto pleitos. Veo jugar al mano haciendo formas con el pleito. Mi rap no va a dejar con mi psycho, mi seiko. Aquí suena un bolero y cuantos coros de San Neido. Te presento mi reino, oscuro blanco leino. Tengo un canto bravo, Jin Yang, un plan sin plan que yo me peino. Si no hago rap, al poco rato exploto. Si no estoy en el Tame House, allá yo salgo y floto. Cambié el cadáver por almendras, agua, fruta y broco. Miro a la costa y pienso, puta, que he cambiado, loco. A diario hablo a mi otro yo y así otro flow anoto. Pues mi vocablo se expandió como esa flor de loto. La vida es un ascensor y actúa como un sensor. Yo aprendí que el mejor acto no va con el rencor. Un hermano dijo que el temor es tu mejor mentor. Que un prejuicio es el problema de tu propio interior. Y que antes de juzgar a quien está a tu alrededor, siéntate y recuerda tu último error. Que siempre debo andar preparado. El futuro no está comprado. Nadie sabe si estará soleado o nublado. Pero una enseñanza la vida me ha dejado. De que debo siempre estar preparado. Hasta el momento de partir.